11 minutos pasadas, las 3 de la tarde. Seguimos acá, el Ara Pulenta, en Nacional Rock, justamente. Escuchamos No Tengas Miedo, de los Sub, incluido en el Compipulenta 2, que se puede descargar de nuestro blog, cosaspulenta.blogspot.com. Ya estamos en comunicación con Cristian Estrella. Allá es un amigo de la casa. Aquellos que escuchan el programa lo conocerán. Primero porque, como habíamos dicho ya en otros programas, es el hombre que estuvo atrás de la revista Petronilo, el hombre que marcó el under con sus movidas en los 90, el under que más nos gustaba también, y que no solamente vivió esa historia, sino que también después siguió haciendo cosas, por ejemplo, la Radio Rueda, ¿no? ¿Qué es la Radio Rueda? Es una radio online colaborativa y autogestiva con programas realizados desde distintas partes del planeta, ¿no? Entre ellos está, obviamente, un programa que dio inicio a toda esta radio, que se llamó Cazadores de Tornados, pero también otros que se hicieron en Quito, en Ámsterdam, en Rosario, en México, en Santa Fe, bueno, en Lisboa, bueno, de todo, ¿no? Un poco para contar la historia de esta radio, que ya está cumpliendo 3 años ahora en septiembre, es que nos comunicamos de vuelta con Cristian Estrella. ¿Cómo estás, Cris? ¿Todo bien? Hola, Juanma, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Bueno, un placer, aparte dijiste amigo de la casa y tengo que hacer justicia y decir que la vez que nos conocimos, que fue en el último domingo, el último Festipulenta, me trataron muy bien, así que muy contento de haber ido, de conocerlos y de estar otra vez acá en comunicación telefónica para contar otro delirio. Claro, exactamente. Bueno, ¿cómo nace esta Radio Rueda? ¿Cómo empezó en tu cabeza y cómo la llevaste a cabo allá hace 3 años? Mira, me tengo que remontar un poco a Cazadores de Tornados, que recién mencionabas. Uh-huh. Cazadores de Tornados fue un programa que nació en Bariloche en el 2006. Sí. Yo viví allá unos 3 años. Ese nombre de programa había quedado bollando un poco en mi mente, en mi corazón, en el año 2000, cuando hacíamos un programa en FM Plur, 103.5, uh-huh, con un grupo de amigos, Nautilus, a raíz de un tema de Jim White. Sí, un músico norteamericano. Me había gustado el nombre de Cazadores de Tornados. Me cabe Jim White. Me gusta Jim White. Sí, es un grosso. Es un grosso. Buenísimo. Sí, mirá. En un momento, estando en Bariloche, me pica el bicho por hacer el programa de radio este del que siempre había hablado con mis amigos. Me contacto con los chicos de unaradio.com.ar. Ellos en una semana me brindan todo para empezar la transmisión. Y así nace Cazadores, que fue el primer programa de radio web itinerante. Sí. Digamos que lo empecé en el garaje de mi casa y después me di cuenta que podía ir a la casa de los invitados y transmitirles desde sus livings, sí, o ir a los bares, o incluso hemos hecho una nota con Andrea Prodan desde una heladería, o en viaje en un colectivo de larga distancia con los choferes que contaban cómo veían ovnis en la noche. Sí. Bueno, fue una experiencia muy linda y terminó justo para el 25 de mayo del 2010, para el Bicentenario, uh-huh, con un evento en No Avestruz, donde tocaron un montón de grupos, uh-huh, hicimos dibujo en vivo, con instrucciones guiadas. Realmente fue una experiencia muy linda la de Cazadores. Sí. Y pasó casi un año y me dieron ganas de volver a hacerlo. Claro, que no terminara ahí. Sí, porque eran 100 programas, más 20 uh-huh programas especiales, donde, por ejemplo, salieron notas inéditas a los músicos del Mono Villegas. Claro. Bueno, realmente laburos así, autogestivos, pero con contenido, sí, y siempre asociándonos, ¿viste? Claro. Con otros colegas. Sí. Y bueno, era casi lo mismo en términos técnicos volver a montar un sistema para transmitir Cazadores que montar, sí, una radio online con una programación, ¿viste? Claro. Sí. Un poquito más de trabajo, nada más, pero... Y porque tenés que llenar 24 horas. Pero obviamente con otras personas son las que se ocupan, ¿no? Pero vos, digamos, haces la mirada global, ¿no? De la radio ahora. Es claro, cierto, al principio... Sí. No, decime. Que supongo que es, entonces, la Radio Rueda tiene el espíritu que vos tenías en Cazadores de Tornados, pero llevado a toda la radio y con otros programas de otra gente, ¿no? Absolutamente, sí, absolutamente. Lo que fue pasando es que después de poner la radio en línea y empezar a ver que se conectaba gente de lugares súper remotos, porque realmente hay oyentes de Hong Kong, de, no sé, de Chile, de países limítrofes, sí, de todo el mundo, ¿viste? De las Islas Martinica, no sé, sí, es muy raro lo que pasa con Radio Rueda. Sí. Y al plantear este esquema de difusión, por supuesto, empezaron a escribir algunas personas, otras que yo ya conocía, que querían estar en la radio. Sí. Y lo que fue al principio una programación de playlist y algún que otro programa en vivo, llega a estos 3 años con una programación bastante nutrida, ¿viste? Sí. Yo destacaría, por ejemplo, la producción que estamos haciendo ahora con Julián Álvarez, alias el tío TT, que va en 2 ruedas por Europa en una bicicleta. Él es trompetista del grupo Tony Montaña, que suelen tocar siempre en Defensa de Independencia los domingos. Decidió que era tiempo de ir a preparar una gira europea para el año que viene para los compañeros, entonces ahí nos pusimos de acuerdo y llegó a Ámsterdam como primera parada, a Holanda, a la casa de otro de los chicos que tiene un programa en Radio Rueda. Y desde ahí, bueno, lo esperaba una bicicleta allá en el aeropuerto y ahora está 2.000 kilómetros saliendo del País Vasco y bueno, todos los viernes, sábados y domingos hay un programa en Radio Rueda donde él cuenta las aventuras y notas con los músicos que se va encontrando. Muy Radio Rueda, digamos. Realmente es Radio Rueda. Absolutamente. ¿Qué más? ¿Otro destacado? Sería el programa que está con El Cuervo, ¿no? El Cuervo Karakachov tuvo su programa, que fue Planeta del Sonido, pero en un momento, bueno, como con el retorno de los peligrosos gorriones, tuvo que empezar a elegir qué hacía. Y bueno, obviamente eligió los peligrosos gorriones. Pero dejó su marca. Estuvo al principio de la radio y un par de años estuvo, ¿no? El Planeta del Sonido. Planeta del Sonido fue un programa de este año. De este mismo año. Mirá, está bien. Sí, si hablamos de históricos, te puedo mencionar los trabajos que hace Sorpresa, que es una gran artista que investiga el tema del sonido y el radioarte. Sí. Que, digamos, es un concepto central en la programación de Radio Rueda, ¿viste? El radioarte generalmente... las radios comerciales le escapan porque implica quizás tener, no sé, 15, 20 minutos de ruido o de sonidos experimentales. Nosotros es la miel, ¿viste? Realmente es una de las esencias más fuertes. Es una radio para melómanos, ¿viste? ¿Y qué más? ¿Qué otros destacados incluirías en la programación de Radio Rueda? Está la discoteca de Arsenio Lupin también, que es un gran programa que lo hace Lucas Mejía, de media horita, sale una vez, él lo hace una vez por semana, pero en Radio Rueda hay varias repeticiones, que eso también es una característica, son repeticiones semanales, por si te perdiste un programa o lo querés volver a escuchar, te conectás en determinados y vuelven a estar. La discoteca de Arsenio Lupin es una selección de temas temáticos, que él hace en torno a determinados conceptos, ¿viste? Canciones para separarte o canciones para días de lluvia. Está buenísimo. Después de los 3 años que Radio Rueda está cumpliendo ahora en septiembre, ¿no? ¿Qué te aportó este conocimiento con diferentes partes del mundo? ¿Qué crees? ¿Qué es qué conocimiento resulta o qué te quedó de esta interacción con todos estos puntos diversos del mundo, ¿no? ¿Qué es lo que te queda a nivel radial? Sí, mira, hay una experiencia puntual que pasó que me parece que viene al caso comentártela. Resulta que cada tanto nosotros publicamos cuáles son los músicos que suenan en la radio, ¿sí? Sale una fotito por Facebook y por Twitter y dice, por ejemplo, Satanic Porno Cult Shop gira en Radio Rueda. Satanic Porno Cult Shop en particular es una banda que existe, que la conocí a través de SoundCloud, ahí cuando uno se mete a bucear, y bueno, me encantó, ¿no? Entonces pusimos un par de temas, ahí me bajé un par de temitas y los pusimos a girar, y resulta que un día veo que hay un japonés que retuitea, ¿viste? Y cuando me fijo y lo busco en Facebook, era el DJ de la banda, una banda que a mí me encanta, entonces, o sea, es como... Y bueno, eso generó una nota que hicimos, que además tengo que contarte que Radio Rueda está estableciendo una especie de vínculo donde una radio que consideramos muy muy paterna, como es FM La Tribu, nos está dando aire los lunes dentro de su programa Sándwiche, entonces ahí sale el bloque Amordiscos, que es el bloque para el que te estoy contando que producimos la nota con los japoneses, ¿no? Además de otras experiencias que hacemos en colaboración con La Tribu. Pero en particular, ¿qué me deja esto de la radio global? Me hace ver que somos más o menos lo mismo en todo el mundo, ¿viste? Que vivimos cosas parecidas, ¿no? Sí, en diferentes absolutamente. Idiomas. Sí. Hay diferencias idiomáticas, hay, si querés, diferencias culturales, estilísticas, pero somos todos unos corazoncitos nobles, ¿viste? Unas hormiguitas que estamos intentando llevar vidas adelante, en particular y con la radio a través de la música, que me parece que es algo genial, ¿viste? Como que rompe todas las barreras. Uno de los eslogans de la radio es En Comunión Galáctica, ¿no? Porque en un momento empecé a imaginar que esta multiplicidad de países perfectamente era una multiplicidad de planetas, ¿viste? Sí, como que cada uno es su propio municipio cuando va caminando. ¿Y por qué no puede ser un país, un planeta? Y además porque las ondas escapan al planeta. Y acá siempre hacemos el chiste de que, si bien esto sale por internet, ¿no? Pero en el fondo es lo mismo, que cuando anticipamos algo, también lo anticipamos en toda la galaxia, ¿no? Cuando pasamos un tema nuevo es en toda la galaxia, porque tranquilamente pueden estar escuchando en alguna otra parte de la galaxia, ¿por qué no? Sí, todo es vibración, y nosotros, ¿desde qué lugar pensamos que somos los únicos? Claro. Es medio absurdo, ¿viste? Es absurdo. O sea, sobre todo cuando se sabe que el planeta Tierra es tan pequeño en comparación con otros planetas y todo, entonces, ¿cómo no va a haber más vida? Claro. Yo creo que todo lo que hacemos influye en vos. Elegís, no sé, tomar agua en vez de sentarte a escuchar una canción o salir a caminar, y eso produce un cambio cósmico. Sí. Imperceptible quizás para nosotros, pero en este Tetris mundial, ¿no? Es lo que está pasando. Es lo que está pasando. Hay una actividad, o hay actividades que tienen que ver con los 3 años, que creo que va a ocurrir el sábado que viene, ¿no? El sábado 6 de septiembre. ¿Querés contarme cómo va a ser esa actividad? Son varias actividades las del mes aniversario. La del sábado de la semana que viene en particular es un encuentro que se va a llevar en el bar de FM La Tribu, donde el primer sábado de cada mes se realiza la Unión de las Artes Combinadas. Esto es una suerte de feria donde todos los expositores, diseñadores, diseñadoras y emprendedores y emprendedoras que participan de la feria, además de exponer sus productos que se venden a precios muy razonables y que por supuesto son manufacturas propias, digamos, del realizador al consumidor sin intermediarios. Radio Rueda se metió un poco ahí a ayudar a difundir con notas a los expositores y participando en la organización. Y entonces hay una actividad en cada uno de estos encuentros. El mes pasado di un taller de construcción de tambores con lata y papel, de tambores reciclados. Y este sábado que viene, como justo coincidimos con el mes aniversario de la radio, planteamos hacer una mesa redonda donde estarán varios de los participantes de la programación de Radio Rueda, los que están cerca, digamos en Buenos Aires, hablando sobre la radio internet y la gestación y generación de contenidos online, las dificultades y las pasiones que vamos encontrando en este camino. A propósito, tengo que mencionar al programa del querido Javier Hernández, Abrochen sus cinturones, que es un programón que luego de 7 años deja el aire, justamente 3 días antes de este encuentro. Entonces me parece que va a ser muy, muy valioso su aporte, además del que harán otros y otras participantes que se van a conectar desde México, desde Holanda, por Skype, desde Rosario, también Santa Fe, ¿viste? Y bueno, ahí vamos a intentar compartir un poco de música y un poco de experiencia para aquellos que quieran acercarse a la radio, a la gestión de contenidos o simplemente como escuchas, ¿viste? Perfecto. Esto se puede, para el detalle perfecto de la información, se puede entrar en el Facebook de Radio Rueda, ¿no? Y está, supongo que estará detallado el evento y todos los participantes, que son un montón: Damián García Toro, Rubén Marino Tolosa, Julián Álvarez, Abelo, Sol Reza, Franco Falisto Araya, ¿no? Eso es por vía Skype. Y después tenemos los que están en vivo, en directo: Matías Baneiro, Tino Gallardo, Nicolás Hernández, Juan Romero, Javier Hernández, el famoso Javier Hernández, y Lucas Mejía, entre otros, ¿no? Así es. Bueno. Más alguna sorpresa más que más alguna sorpresa. Caer. Tengo mucha ganas de darme una vuelta, espero poder. Venite. Sí. Y charlamos ahí, estaría buenísimo. Me encantaría. Por lo pronto te vamos a despedir con, ya que la otra vez tuviste la muy buena idea de traerlo al Cuervo de los Presos de Gorriones al Festipulenta, y que él inclusive se suba al escenario, que fue un momento histórico del Festi, te lo agradecemos mucho porque fue gracias a vos. O sea, sin vos eso no hubiera ocurrido, que tocó compartir un tema con los Valentines y los Volcanes. queremos, bueno, si te parece bien, cerrar esta charla con un tema de los peligrosos. ¿Qué te parece? Dale, me encanta y déjame decirte, sí. Juanma, otra cosa que es que en el mes aniversario de Radio Rueda, además, sí, habrán otras cosas, ¿sabes? Bueno. Hay una obra de teatro en cartel que se llama Miel de Avispa, sobre textos de Alejandro Urdapilleta, a la que están invitados. Sí. Y si quieren sortear algunas entradas entre los oyentes, también son bienvenidas. Bueno, lo haremos. Y bueno, es una obra de teatro que transcurre en Radio Rueda, esa, sí, es la particularidad, ¿viste? Sí, sí, sí. Sí. Y bueno, después va a haber un concierto que pertinentemente te voy a acercar la información con algunos grupos muy buenos, argentinos y uruguayos. Dale. Que van a estar celebrando los 3 años. Y bueno, vamos con los peligrosos gorriones entonces. Dale, cachabacha. Y te mando un abrazo grande, querido. Un abrazo grande, chicos. Chao. Gracias, estás escuchando Nacional Rock. FM 93.7. Tenemos algo para decir.